Pokémon. Para ser entrenador, te guiaste por tu corazón. Ahora te enfrentas con valor, la victoria viene va. Quiero disfrutar, porque este es mi sueño y nunca morirá. Afrontando el desafío vivirá. Compartimos este sueño, hasta el sé que tú y yo jamás tendremos un lindo rival. Por nuestro sueño.